Maximiliano Romero. Hasta las 9. 93.7 Nacional Rock. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a toda la audiencia del otro lado, de la radio, de la compu, del iPad, de lo que sea por lo que estás escuchando, la 93.7. Esto es Expreso Bongo, un programa de música, un programa ciudadano, un programa de interés general, no tan general, también de interés preciso, multipremiado, con una trayectoria envidiable. Y un buen gusto que es realmente supremo. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea Gianetti, que está del otro lado del vidrio, operando, poniéndole magia a las teclas de la consola. Y hoy un programa también con una invitada que es de la casa, se podría decir, que trabaja acá, que viene a este lugar, cumple con lo que tiene que hacer, lo hace muy feliz, y también tiene esa dicotomía que es una CEO de una, lo que es por ahora una pyme, que prontamente será casi como una empresa mega corporación internacional, que ya nos dará más detalles. Voy a decir su nombre para saludarle, para que todos la reconozcan del otro lado de los parlantes. ¿Qué tal, Marilina Castañeda? ¿Cómo le va, Maxi Romero? ¿Todo bien? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, bien, fantástico. Me gusta que haya venido, que haya aceptado esta propuesta valiente de un programa que va al frente todo el tiempo, que desafía las reglas. Y usted está desafiando sus reglas porque usted es productora de Un Mañana. Yo soy productora de Un Mañana, el programa que va los domingos de 10 a 1. Domingo de 10 a 1. Por esta misma radiofrecuencia. ¿Que conducen? Conduce Agustín Castañeda y Pancho Joffre. Bien, bien. ¿Usted está en la producción sola? Estamos en la producción, junto con Cecilia Muscioli, compañera productora. Ah, bien. No hay tironeos en lo que es producción. A mi hermano yo lo produzco o a... No, está muy bien dividido los roles. Ella hace las cosas en serio y yo las boludeces. Claro. Entonces, muchos no le pueden decir porque es hermana del Castañeda, del otro Castañeda. Puro acomodo. Claro, puro acomodo. Pero se lo bancan. Obviamente, sí, me encanta. Sobre todo levantarme a las 8 de la mañana los domingos es algo que me fascina. ¿A las 8? ¿Por qué tan temprano? Porque hay que levantarse, nos juntamos una hora antes, somos como chapados a la antigua. Ah, está bien. ¿Usted cree que también esa permisividad, si existe la palabra, a que usted haga las cosas en broma, tiene la raíz en que es domingo a la mañana muy temprano y están todos zombies como para... A ver, demasiado dormidos como para enojarse? Yo creo que ellos no están tan dormidos porque se trata de otra generación, ¿no? Yo soy de los 20 y pico y ellos ya atraviesan los 30 y pico, llegando a los 40, entonces ya hijos. Claro. Levantarse temprano es una cosa de todos los días y de todos los domingos. Claro. Sin radio también se levantarían temprano. Ah, viene por ese lado. Uh-huh. Usted dice que, por ejemplo, si no tuvieran el programa de radio, igualmente se levantan tipo 6 de la mañana en pantufla, van a comprar el diario, se quedan charlando con el portero. Exactamente, sí, claro. Gente vieja, digámoslo. Gente vieja. Nosotros en 10 años vamos a hacer exactamente lo mismo. No, yo voy a ser joven eternamente. Pienso morir y dejar un cadáver joven y bonito. Sí. Eso estoy haciendo dieta, ¿no? Para dejarlo bonito. Es muy brusco si yo pregunto cuántos años tiene usted. Yo tengo 28 años. 28. Estoy bueno, ahí. Los 27 ya lo pasó. Ya, a ver, sí. Si usted quería tener una muerte así violenta y pasar a la posteridad como una mujer que iba al frente, que producía, que le encontraba caritas a todas cosas, ya un año ya le pasó. Pero me olvidé de ser rockstar. Tendría que haber sido rockstar, pero bueno, se me pasó la hora de rockstar. Claro, otra edad para morir es 33, la de Cristo. Ah, bueno, dale, para eso estoy a tiempo. Tiene unos 5 añitos para... Para llevar a la fama, tiene carita el estrellato. Exacto. Y, no sé, morir. Y dejar una carita, ¿no? Con una mi cadáver. Una carita nada más, una sí. Carita. Y después, bueno, el cuerpo, me imagino que los familiares buscarán por ahí con un GPS, no sé, pero... Lo importante es, vive rápido y deja una carita bonita. Sería, exactamente. Sería su lema. Todavía no tengo ningún cadáver, ninguna carita de cadáver. ¿No? No. Bueno, los oyentes seguramente pueden... Seguramente podrán. Cuando demos las vías de comunicación y todo eso. Mientras tanto, antes de ahondar en esta corpo llamada Tiene Carita, muchos oyentes del otro lado seguramente preguntándose, quédense que vamos a... ahondar esto, ¿cómo sigue? Uno dice, ¿tiene carita? Bueno, pero hay cosas que tienen carita. Bueno, hay una persona que es Marilina que tiene una línea editorial muy estricta en lo que refiere a dictaminar qué cosas tienen carita y qué no. Lo veo enojado, lo noto enojado cuando usted dice muy estricta, veo que hay un recelo. Sí, bueno, yo presenté algo que me parecía que tenía carita. De hecho, tenía carita, tenía pestañas, tenía todo y... Usted, tijeretazo, listo, cortó. Usted está hablando de la pizza. De la porción de pizza, sí. Que era, a ver, era la parte de la costrita, era como la ceja, las aceitunitas, los ojos, un pedazo de morrón, era como la boca. Yo, a ver, estaba cenando con mis viejos, saqué esa foto muy ilusionado, dije, qué gran noche. Y bueno, no. No. No aprobó el control de calidad. No. Pasa que hay cosas que pueden estar armadas. ¿No? Yo cómo saber, numeral cómo saber. Claro. Que la carita usted no la armó adrede. Pero ¿cómo voy a armar una carita? Y necesito testigos, necesito un plato Murphy de las caritas. Igual mire, por lo que yo veo, porque yo sigo su cuenta de Twitter, ¿no? Que próximamente tendrá Facebook, una sección en InfoAe, me imagino también. Que le mandan cosas con carita que están muy armadas. Yo le digo, todas las que son tazas. Que es como la espuma de la leche que forma una sana. Eso está todo armado. Yo a esas les creo. Hay algunas que les creo, otras que no. También tiene que ver con mi criterio y yo soy la que decido qué va y qué no va en última instancia, ¿no? ¿Tiene mucho que ver con la persona que se lo manda? No, por favor, usted piensa que es personal. No digo en mi caso, que seguramente habrá sido así, pero digo, no sé, si se lo manda un amigo, por ejemplo. A ver, se le manda una carita, ¿no? Un amigo. Que usted sabe que le está muy bajoneado, que está pasando en una mala época, y le manda una cosa que no tiene ni carita, ni brazo, ni nada. ¿Usted qué hace? Usted, digamos, deja un poco de lado la estricta línea editorial de tiene una carita, y aparece ese lado humano de Marilina para decirle, es una carita hecha pelota, pero es una carita. Es información que yo no debería dar, ¿no? Porque es muy polémico el tema de las caritas, la gente se enoja, se pone mal, pero sí, la verdad es que hay casos que son excepcionales, sobre todo cuando me mandan una carita del exterior. Yo me imagino un italiano sacándole una foto, algo que tiene carita, que me lo manda, ¿y cómo le voy a decir que no? Claro. ¿No? Claro. Bueno, esto tiene que ver también con aceptar otros mercados de otros países. Están llegando caritas de todo el mundo. Que se vengan las caritas de todos lados. El tema también es que me gusta que no muestre cierto costado humano, porque obviamente del otro lado hay una competencia y como usted tiene esta carita de... tiene esta cuenta de tiene carita, digo bien, mucha gente mañana capaz que dice, bueno, tiene bracito... Y le van a empezar a robar la idea, mandar tu foto de lo que tiene bracito. Hoy, de hecho, hoy había un tuitero, Mariano Barr, su cuenta, que quiere hacer una cosa similar, pero con milanesas, con forma de cosas, que se llame Tiene Formita. No sé si lo va a llevar adelante, pero bueno, el internet es así, es libre, cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, en ese caso me imagino que Tiene Carita tendrá sus rompehuesos de la solidaridad, esa gente que... cuida a quien le da trabajo y todo lo que tiene que ver con... Tiene formita, me dijo. Tiene formita. Milanesas con forma de cosas. No sé si va a lograr un gran caudal de fotos de milanesas con forma de cosas, pero es un intento, hay que intentarlo. De hecho, Tiene Carita no iba a ser lo que se transformó. tiene carita y va a ser simplemente un Tumblr. No sé si se pronuncia así, seguramente. Tumblr. Muy sí. raro, muy difícil. Una sola vocal en una palabra cinco de cinco consonantes. Letras. Sí. Cuatro consonantes, una vocal. Exacto. Iba a ser un Tumblr en el que yo iba a subir mi propia colección de cosas con carita. Sí. Y la misma noche en que lo inventé, me empezaron a llegar fotos de gente colaborando con la causa. Sí. Pero la misma noche. Esa misma noche. El día que dije, ¿qué hago con todas estas caritas que vengo coleccionando? ¿Qué hago con todo esto, no? Claro. Momento difícil, ¿no? Momento ¿qué hago difícil. Con todo esto? Mm. Y dije, Tumblr es un buen lugar porque es un sitio donde se destaca mucho la imagen. Claro. Es como una red social, pero dedicada más a la imagen que otra cosa. Con la idea de entrar en el circuito de los tumbleros. Tumbleros, ¿eh? Y bueno, empezaron a colaborar y empezó a crecer y se empezó a transformar en otra cosa y de repente yo ya no era una tumblera, sino era la administradora de algo que me excedía y las caritas ya ni siquiera, muy pocas son las mías. Claro. Me llegan todos los días un montón y muy pocas la producción que mía ahora, porque no tengo tiempo de salir a buscar carita de todas las que me mandan. Claro, o sea, es como un TN y la gente. Usted es la jefa y los que colaboran son los de afuera. Qué o sea, fuerte. Mandan cosas. No lo había pensado. Bueno, piénselo. Es muy fuerte. Sí, piénselo sí, sí. Mientras, para amenizar un poco la apertura, para que la gente del otro lado, si quiere ir al baño, va al baño, si quiere buscar una carita en el baño. Hay muchas caritas en el baño. La bacha, fíjese, señor, señora, joven, argentino, bachas, inodoros. Y rejillas, enchufes, son cosas que tienen carita. Y bueno, si no tiene carita todo eso, puede ir al baño tranquilamente y fabricar su propia carita con lo que... Con lo que con produzca. Con lo que produzca por ahí. Hay otros lugares donde hay caritas también. Lo dice el señor Papo. Esto es Papo Blues con caras en el parque. No hace mucho tiempo hoy. No quiero encontrar. Sonreír y elevo mis palabras hacia las estrellas. Empiezo a recordar que justamente hoy yo quiero encontrar alguien a quien amar. Ahora que muy solo estoy. Empiezo a sonreír, elevo mis palabras hacia las estrellas. Mucho tiempo hoy. 8 a 9 por Nacional Rock. De 8 a 9. Maximiliano Romero. ...4999-0937... el teléfono de esta emisora que... luego vamos a determinar si tiene carita o no, porque hay muchos teléfonos que tienen carita. Hay algunos teléfonos que tienen carita, sobre todo los antiguos. Los teléfonos antiguos, los que se cuelgan en la pared, ya tenemos dos en tiene carita. Hablo en plural como si fuera una empresa. Bueno, bien, ya vamos a ahondar luego cómo es el tema de la AFIP, del ANSES, si usted deposita las cargas sociales. ¿Cómo es el sistema de pasantías dentro de...? Estamos en regla, por suerte está todo en orden. ¿Todo en orden? Sí, todo bajo el... Porque ley. Si usted me dice está todo en orden, quizá para usted está todo en orden, pero, no sé, usted tiene, por ejemplo, ese dibujito que tiene ahora la AFIP, que se lee con los smartphones, que está en la puerta de los negocios, entonces pasa alguien de la AFIP con un sensor y en ese logo está... El código ese. Claro, y ya a partir de ese código, el señor de la AFIP puede saber cuántos empleados tiene, si usted tiene alguna deuda. ¿Tiene eso si pegado? Usted tiene carita. Usted tiene carita. Todas esas cosas... ¿usted tiene ese logo pegado? Lo que pasa es que no tenemos un lugar físico, porque es un sitio de internet, ¿no? Atiende en cualquier ciber, en cualquier oficina estatal del país. Entonces, cuando pasan por alguna inspección, todos dicen, no, está navegando por ahí, Marilina. Claro. Está en la... Bueno, si usted está con el iPad, en este caso, es casi una sociedad fantasma, ¿no? Porque no radica ningún domicilio, está de un lado para el otro. Claro, un paraíso fiscal. Uh-huh. Y claro, justamente por eso todas las caritas son sonriendo, porque... demuestran un poco su situación fiscal. ¿Usted me invitó acá para manchar mi imagen? No, por favor, yo no quiero manchar ninguna imagen, y más que nada si esa imagen tiene carita, así que por favor no me tome como un como alguien que atenta en contra de las caritas. Yo quiero un mundo lleno de caritas. La vida es una sucesión de caritas también, es algo que está presente en nuestras vidas constantemente. Decía el teléfono recién, también está el Twitter, que es twitter.com/bongo-radio, que ya hay gente que se ha contactado, el señor Lucio Greco, oyente, el Bombino también, el Bombino que tiene carita en su perfil, su carita, ¿no? Claro, sí, no es carita, una carita sí. Una carita que veo todos los días. Una carita que ve todos los días. Al levantarme. Fantástico, un abrazo entonces, que también, bueno, está chiveando esto... un poco, no sé si lo hace por el programa, creo que no, me parece que más que nada sería una especie de testaferro de tiene carita que trabaja para usted, para esta sociedad fantasma. Es mi Guillermo Coppola. Es un Guillermo Coppola. Bueno, paréntesis entonces, el Facebook también, facebook.com/bongoexpreso, todo junto, con doble S. Con doble S, así que bueno, podés postear una foto tuya y una que tiene carita. Acá está Marilina en vivo para... sacarte todas esas dudas, que vos te levantás a la mañana y ves cosas y para vos tienen carita, pero no sabés si para el resto también. Bueno, postealas, que acá en vivo Marilina va a decir, ¿tiene carita? ¿No tiene carita? Le vamos a bajar o subir el pulgar según corresponda. Exactamente. Hablamos de la carita, de el tema este de si usted tiene los papeles en regla, todo esto, pero precisemos un poco mejor. Usted contaba que inició esto como... un hobby, ¿no? Con el Tumblr y subir fotitos de cosas que tienen carita. Ahora esto ya tiene una cuenta de Twitter también. Tuvo que tener una cuenta de Twitter. Sí. Se fue dando todo solo. Sí. Más allá de mi voluntad. Porque la gente empezó a robar. Arrobar significa poner el arroba, claro, adelante de... arroba tiene carita, ponía la gente, como si existiera. Ya daban por sobreentendido que existía. Entonces la tuve que inventar. Claro. Así fue. Como que se le fue un poquito de las manos. Claro, ya claro, era sí. Control de la gente. O sea, era como una criatura que usted puso a andar y ya la gente la adoptó. Y el boca en boca también, mucho, ¿no? O sea, de los usuarios que veían, y esto tiene carita. Si quisiera hacer algo y que funcione, no me sale. Claro. De hecho, yo estoy agito todo el tiempo con que sigan al Twitter de un mañana y no me sigue nadie. Porque me parece que del Twitter de un mañana no hay una carita. Si usted le pone una carita... Puede ser, ahí está. En un mañana usted podría poner como un consultorio telefónico de gente, que está en una encrucijada para saber si alguna cosa tiene carita o no, y usted en vivo... Podría responder, es cierto, es una buena idea. No sé si se van a prestar, ¿no?, los muchachos. Pero bueno, vamos a proponerle. Pasa que hay mucha gente que sigue de largo, ¿eh? Mucha juventud. Entonces, domingo 10, 11 de la mañana, están bajando un poquito con un café, entonces... O subiendo. Claro. El boliche acá al lado está subiendo, ponele. Ah, mire usted. Acá al lado de la radio, en Maipú 555, al lado hay un boliche. Sí. Que cuando llegamos y cuando nos vamos de hacer un mañana. Sí, sigue funcionando. Está abierto y la gente sigue entrando al boliche. Yo no sé cómo está esta juventud, está perdida. Realmente. Sí. Bueno, tiene muy poca noción del tiempo, ¿no? Bueno, si la pasan bien, ¿no? Está muy bien, está muy bien. No sé cómo lo mantienen realmente. Claro. A mí me contaron, pero. Claro, no creo que sea feo, así. Muy feo. O capaz que, bueno, con el ritmo, con el baile, se entusiasman más y buscan caritas en el boliche. Cosas que pueden pasar. Decimos entonces, esto tiene cuenta de Twitter. Cualquiera, si ve una carita, entra en Twitter, adjunta ahí la TweetPic y en arroba tiene carita. Usted lo lee directamente, determina si eso tiene carita o no, uh-huh. Y o lo postea en el Tumblr y bueno, sigue con esta máquina empresarial que sigue creciendo día a día. Día a día. Todavía no he visto un peso, ¿no? Eso, claro. Solo por amor a las caritas. Pero bueno, está bien. Me imagino ahora que ya primer día de diciembre, antes de Navidad, me parece que estaría bien que Tiene Carita tenga su evento con su correspondiente presentación de PowerPoint, uh-huh. El brindis, los sanguchitos de miga, algún sorteo de algún voucher en un local de ropa, alguna... Capaz que alguna empresa quisiera auspiciar Tiene Carita, ¿no? Eso estaría bueno. Su caritas. Claro. Podría ser, ¿no? Claro. ¿Y que... ¿Sigue existiendo? Desconozco, pero creo que sí. Bueno, dejémoslo ahí. Estaría bueno que las piezas de cereal también tengan todas caritas, que sea algo lindo. O mismo el señor Estamateas, quizás uh-huh. Se pueda hacer una especie de alianza con usted y sacar un libro ahora en diciembre, La vida es una carita, o... ¿Quién se ha llevado mi carita? ¿Quién se ha llevado mi carita? Todas esas cosas. Puede sacar uno con Bernardo Estamateas, que sea, digamos, para público general, y después uno con la señora Estamateas, que también saca libros, es con una temática más femenina, obviamente, pero aquel hombre se ha robado mi carita, o... Y en la tapa usted con una lupa así mirando dónde está mi carita, ¿no? Ideas, un brainstorming. Bueno, yo lo que quiero decir es que me estuvo llamando Nick. Nick, sí. No voy a hacer negocios con él. No va a ser. No hacemos amistad. No hace amistad. No, porque... No me parece. Es que Gaturro ya tiene carita, pero es una carita media que choca un poquito. Es un culo, Gaturro. Es un culo. Digámoslo. Sí. Bueno, digamos que dibujando culos le está yendo pegando, bastante bien. Le está pegando. Me asombra. Pero bueno, no, quiero decirle que no. Que no. Por este medio, que seguramente nos está escuchando, sí. Le digo que no voy a sacar ningún tipo de libro... Nada que tenga que ver con Gaturro. Lo odio. O con algún culo también, tampoco. Bueno, no sé. En ese caso puede ser, pero no con Nick. Bueno, hay culos que tienen carita. Bueno, más adelante. Eso, más adelante. Dígame, usted cuando busca caritas, ¿no? Me imagino que escucha algo mientras tanto. ¿Ha traído alguna canción que mientras usted busca caritas, de alguna manera la ayude, la estimule con esa búsqueda? Bueno... Tenemos Quiero su carita pintada en mi corazón, ¿no? Claro. Elvis Crespo la cantaba. Elvis Crespo, es sí. Una canción que aparece mucho. Y no sé qué tiene que ver, pero toda esta semana estuve cantando Pato trabaja en una carnicería, pero no tiene nada que ver con las caritas. No, me parece que no. Pero, a ver, ¿usted trajo alguna música, alguna canción que le guste algunas escuchar? Músicas, sí. Nada tiene que ver con las caritas. Claro. De hecho... me di cuenta que soy una persona muy depresiva por escuchar música y este tema que vamos a escuchar ahora es un tema de la banda Pez, que es una banda que a mí me gusta mucho. Es un tema muy nostálgico que habla de la niñez en Parque Patricios, de tomarse el 50, que es un colectivo que yo también yo me tomaba cuando vivía en Lugano, así que bueno. ¿Ese elegí. Termina en el Parque de la Ciudad? ¿Termina ahí? No sé dónde termina el 50. No, en Retiro no termina. Claro, pero para el otro lado digo. ¿O dónde es que pega la vuelta? Y la verdad, no sé dónde termina. Ah, sí, termina en la avenida Eva Perón. Claro. Eva Perón y Richeri, por ahí queda la terminal del 50, junto con la del 5, si no me confundo. ¿No es la del 6? No, el 5. ¿El 5? Eso sí, te lo puedo firmar con bueno, sangre. Bueno, para la próxima vez que usted venga, hablaremos de los recorridos de la línea de colectivo. Hoy... Son las caritas y Pez, en este caso. ¿Cómo se llama el tema que trajo? Los lados B. Los lados B. Entonces, en Espresso Bongo. Hacía los lados B, más gente en el Twitter, en el fantabuloso mundo del Twitter, saludando al señor Lucio Greco, que dice que el programa no está re bueno, pero dura una hora, así que buena razón para escucharlo. Y el señor Bombino, también su socio, su cópola, dice que en realidad contractualmente a usted la tiene que mencionar 6 veces cada 10 minutos. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto, es cierto. Ese es, digamos, una especie de departamento de marketing. Que en realidad es más, no quiero poner polémica. Es un tongo, digamos. Sí. Es más, bueno, pobre Bombín, ¿no? Pobre, bancarme a mí todos los días. Bueno, pero, a ver, sería una convivencia mucho más fluida si a usted no lo obliga al señor que la nombre cada 10 minutos. Bueno, pero si quiere comer de las jaritas algún día y dejar de trabajar y levantarse a las 4 de la mañana... Claro. Se cuelgan de mis caritas. Claro, claro, sí, hay que trabajar en familia. He visto esa nota que salió, no sé si en Infama o en lo de Canosa, que usted indigna diciendo, se cuelgan de mis caritas. Hago todo por mis caritas. Hago todo por mis caritas. Ahora, pregunto yo, si el Bombino, por ejemplo, va al cine a ver la última de James Bond, que dura 2 horas y media, uh-huh. Y cuando sale, pasó 2 horas y media sin decir, tiene carita.

Los visitantes, Mamita Dulce, otro elegido de Tiene Carita. La carita de Palo Pandolfo con los rulos es muy tupida. Uh-huh. Cierto parecido a Bob Patiño tiene. Sí. Palo Pandolfo. La gente que se deja los rulos, como que uno se concentra en los rulos. Claro. Y se le pierde la carita, ¿no? En este caso podríamos decir que no tienen carita los que tienen. qué linda conclusión y qué madura también, ¿no? Sí, sí. Bueno, que los rulos no tapen el bosque, el bosque interior de Palo Pandolfo, que siempre, cada vez que se sube a un escenario, lo saca a flote. Más Espresso Bongo. Música. Ni cine, ni libros, ni etcétera. En Nacional Rock. Maximiliano Romero. Maximiliano Romero. Hasta las 9. La actividad por la red social Twitter sigue descontroladamente, gente tuiteando, arrobando. Para esto es lo que se hizo la radio, para que la gente tuitee, que haga hashtags, ¿no? Peter y Paula. Nunca supe quiénes son Peter y Paula. Quiero confesarlo en es este. Peter Alfonso, que es uno de los productores de Tinelli, con sí. Paula. No, claro, Paula Robles era la de Tinelli, no, Paula sí. Chávez, que es una modelo. Ah, sí, ok. Y hay como un fan club de eso. Ah, bien. Claro, después, por ejemplo. Lo que pasa es que yo le cuento, yo tengo la suerte, sí, por un lado, y a veces no tan suerte, de tener televisión digital. Claro. Y no subí, tengo la antena tirada en el patio, porque somos muy vagos, ¿no? Tendríamos que subir a la terraza, conectar a la terraza para poder conectar los canales de aire. Y hace 6 meses que no tengo canales de aire. Me entero de las cosas que pasan por Twitter. Claro. Entonces, yo me entero que existen Peter y Paula, pero no sé quién son. Bueno, yo estoy acá para informarles quiénes son Peter y Paula. También había otro hashtag que era, Maggie Diosa Bravi. Maggie Bravi es una bailarina también del certamen de Marcelo. Y otro era hace tiempo que era muy gracioso, que era Peter Garchable Lanzani. Terrible. Obviamente Garchable no es parte del nombre, sino que este fan club se lo ponía en la mitad, claro. Y era como un trending topic, ¿no? Entonces todo el mundo gritando Peter Garchable Lanzani. Yo no sé si es garchable o no, pero bueno, mucha gente lo dijo. Y si la gente lo dice, algún grado de realidad debe tener. Más caritas, más música. Yo tenía una pregunta, por ejemplo, porque usted es una mujer que, debido a su trabajo y un interés también personal por investigar y por informarse, quería preguntarle, por ejemplo, ¿qué pasa con esta ley de identidad de género, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si una foto que no tiene carita dice, no, pero yo me siento carita. Yo siento que tengo carita. Mira, si a mí me hablara una foto, yo me empezaría a preocupar. Claro, bueno, eso es verdad, pero ¿no le pareció en algún momento que usted veía algo? A ver, no una foto, pero quizás veía algo, puede ser, no sé, quizás algo que tiene vida, como una planta o algo, o algún bicho que se movía, y para usted no le parecía que tenía carita, pero como que esa planta o el bicho decía, no, yo me tengo siento carita. O sea, tengo carita. Con esta nueva ley de identidad de género, yo siento que tengo carita. ¿Se la reconoce o tiene un lineamiento más conservador? Yo creo que las caritas son revolucionarias, sí, y van más allá de toda etiqueta que quiera ponerse, de todo género. Sí. Porque si usted se fija, yo lo estuve pensando eso el otro día, ¿no? Porque aparte es un tema que me toca muy de cerca, porque trabajo con ese tema de la identidad, ¿no? Sí. De alguna manera. Y las caritas no tienen género. Claro, no hay una carita hombre, carita una carita no mujer. Son mujer, claro. No es mujer o es varón, es carita. Entonces, claro, eso es revolucionario, porque no hay con qué discriminar, no hay cómo juzgar. No, es una carita, ya está. La querés así como es, carita. Quereme así, carita. Quereme así, carita. Bueno, esperemos también que Gieco, cuando haga con Vitorería Carito, le saque ese carito, porque queda una cosa media machista, ¿no? Que sea carita. Sí, es cierto. Carito no. Carito no. Podemos impulsar, podemos hacer una marcha. Lo que pasa es que ¿a quién invitas? Si vas a una marcha en contra de León Gieco y Víctor Heredia, ¿quién toca? Claro, ese es el tema. Y siempre alguien hay, pero siempre Víctor Heredia o León Gieco, claro, es un problemón. Claro, últimamente también está, por ejemplo, aparece un Kevin Johansen también, que se puede copar, un Pedro Aznar. No sé. No sé, no sé, es una paradoja para mí hacer una marcha en contra de Víctor Heredia y León Gieco, que me sumo, me sumo completamente si hay que hacer una marcha. Sí. Sobre todo por este tema de Carito, ¿no? Me parece fuerte. Es fuerte, ¿no? Sí, y además un tema que ya tiene sus años, ¿no? Que es hora de que se actualice. Ya está, en aquella época se entendía, pero hoy día, 2012, y todavía gente que dice Carito, no me parece. Me imagino, ¿no? Una plaza Congreso, una plaza de Mayo, donde usted quiera, súper poblada, y usted en el escenario diciendo, porque no hay ni hombre ni mujer carita, somos todos caritas, somos todos iguales, y la multitud, ¿no? Que rompe en llanto. Obviamente con pancartas, con caritas nada más, porque no tiene ni partido político ni nada, son caritas. Bueno, está bueno porque le damos un leitmotiv más a todas las agrupaciones de género que ya han avanzado en todos los derechos posibles, claro. ¿No es cierto? O sea, tienen su documento nacional, pueden adoptar, pueden elegir su género, sí. El género que se autoperciben, pueden casarse. ¿Y ahora qué va a hacer toda esa gente que está organizada, unida y organizada? Que se vengan con nosotros. Que se vengan con las caritas. Yo los voy a llamar uno por uno y los voy a convocar a esta marcha contra León Gieco. Y Víctor Heredia, sí, sí. No sé si va a funcionar, pero vamos a intentarlo. Igualmente también me imagino que estarán aquellos dueños de la cadena del desánimo, los profetas del odio, que seguramente vendrán con caritas tristes. Seguro. Y... todo negativo. Claro. Nosotros queremos a las caritas, pero ya cuando vienen con caritas tristes, no está tan bueno. Porque yo veo que usted ha robado caritas que quizás no están tan contentas, pero son caritas. Ahora, una carita triste no me parece. Es parte de la vida, una carita triste. Yo, la verdad es que no llegan muchas. En general no tienen expresión o están sonriendo, ¿no? Pero no necesariamente. La tristeza es parte de la vida y yo quiero más caritas tristes. Se lo digo, se lo ¿Usted digo. ¿Usted quiere más caritas tristes? Quiero más caritas tristes. Entonces, que se sumen a la movilización en contra de León Gieco también. Y Víctor Heredia. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Lo que nos une es el amor por las caritas y el odio a León Gieco y Víctor Heredia. Otra cosa que nos une con las caritas también, seguramente, es el placer cada vez que escuchamos Demonios de Tasmania, DDT, que han sacado un nuevo disco, que la tapa no tiene carita, no. Me parece que no. A ver, voy a consultar con la CEO. Ya te digo. No tiene carita. No, más que nada porque es el logo grande DDT, y por ahora no le encontramos carita. Pero igual va a sonar para mostrar que somos plurales, así que así de la misma manera que aceptamos las caritas tristes, y bueno, con lo que no somos tan permisivos es con la gente que le gusta León Gieco y Víctor Heredia, ¿no? Pero de todas maneras sonará a continuación del nuevo disco de DDT, El Ritmo de la Plata, ¿eh? Fíjese qué nombre engaña Pichanga, ¿eh? Quizá tendrá que ver con la ciudad de las diagonales, con el dinero, con la teca, ¿eh? Cuántas preguntas que surgen a esta hora de la noche, realmente para chuparse los dedos. Vamos a escuchar una versión que hacen de los Stone Roses, de aquel disco que todos bardearon, de Second Coming, el que abre ese maravilloso disco de Ian Brown y compañía. El tema es Driving South, manejando al sur, la gente de DDT. Tocar, puedes llamar a cualquier hora y es totalmente gratis la llamada. carajo, sí, material del carajo, Cienfuegos. Hace, ¿querés saber lo que es estar muerto? Uh-huh. Un tema que, si uno dice, bueno, si ella escucha esto mientras busca caritas, un poquito que choca, porque es un tema así que dice la sangre y la leche juntas, querés saber lo que es estar muerto, y sin embargo aparecen las fotitos de las caritas contentas, en muchos casos. Hay que compensar porque la vida, ¿no?, es un equilibrio. Es un equilibrio, sí. Y tanta alegría seguida me va a hacer mal, sí, dicen los auténticos decadentes, así que yo compenso con la oscuridad en la música. Escucho temas de Cienfuegos, de Siempre Eterno también, que es la banda nueva de Rodman, que es bastante oscura. De Víctor Heredia también. No, Víctor Heredia nunca, jamás. No, tampoco. No, es una causa que llevo hasta pero, el final. ¿No puede lograr el efecto de deprimirla aún más que Cienfuegos o el Siempre Eterno, por ejemplo? No, no es depresión, lo que me causa es bronca. Ah, bronca. me causa bronca, claro. Pobre Víctor Heredia, no se lo merece. Somos muy mala gente nosotros, pero cuando algo genera odio... Víctor Heredia entra en otra categoría de caritas humanas, que es, tiene carita de tía abuela. Sí. Tiene carita de tía abuela. Sí, es que Víctor capaz que cambió un poco el color de pintura, se hizo un poco de claritos, sigue usando los aros, así que... Se dejó la papada. Claro. Bueno, ahora Ramón Díaz también tiene medio cara de señora, tiene unos pectorales prominentes también. Hay un sitio también en internet, ¿no? Lo vi, sí. Que se llama Señores Lesbianas. Señores Lesbianas. Son señores que tienen cara de lesbianas grandes. Sí. ¿No? Hay uno yankee, creo, y ahora hay una página de Facebook. Una franquicia, digamos, local. Claro, sí. Compraron el formato y lo están haciendo en Facebook. Claro. Muy bueno, ahora, muy bueno. Usted... Carlos Monti, yo no lo podía creer. Claro, Carlos Monti también, sí. José Pablo Feynman, ¿no? El compañero José Pablo Feynman también tiene cara de señora. Cuando usa saco cerrado, no, porque es como que está un poco. Ahora cuando usa ya una camisa o una remera, bueno, ahí ya, o la tía, ¿no? Uh-huh. Pero usted, por ejemplo, este sitio lo ve como quizá alguien que puede armar una alianza en un futuro o un futuro rival a destruir. No hay rivales a destruir en internet, no, jamás. No. La libertad y el copyleft. El copyleft, sí. Sí. Lo siente, digamos... Y toda esa mentira. Claro, como alguien que está ahí que no amenaza el reinado de... No, por supuesto que no, son cosas diferentes. Yo me dedico en un 80% a objetos inanimados. Claro, o sea, caritas va usted. Señores que parecen lesbianas van los allá. Otros, claro. Bien. Cosa con forma milanesa, al claro, chico el que... Otro. Claro. Bueno... Me gusta porque todos trabajan, ¿no? Todos tienen... A ver, es como esto de la pretemporada en La Costa o en Carlos Paz, que todos dicen cuál va a ser la obra que va a romper la taquilla. Y todos dicen, no, lo importante es que todos comamos, que todos estemos bien. Bueno, un poco es eso, ¿no? O sea... Que cada uno tenga su lugar. Claro, que cada uno tenga su carita o su señor con cara de lesbiana para poner de hecho, en... Sí. También tienen su lugar, que es lo que acá la amiga Robin Infame nos pregunta en Twitter. Sí, a ver. También van a tener su lugar las personas que mandan sus caritas, como usted, el señor Romero, que me mandó una carita que no tiene carita. Bueno, ahí hay una categoría que se fue formando, que todavía no nació, pero está en proceso de ello. Ya fui coleccionando todas esas caritas, que se llama Tiene Droguita. Droguita. Que se trata de aquellas caras que es el que me la manda, está convencido que tiene carita, pero no tiene. Pero nada. Nosotros sospechamos que la persona que lo vio en ese momento lo que tenía era droguita. Claro. Así que bueno, van a salir los lados B justamente, que el tema de pez que hablábamos antes. Los lados B de Tiene Carita se van a llamar Tiene Droguita y se trata de un montón de cosas que en realidad mi objetivo es demostrar, para que todos los que se ofenden cuando le rechazan una carita, que si yo subiera todas las caritas, sería cualquier cosa. Pierde un poquito de prestigio también, ¿no? Es una cosa terrible, las caritas que mandan, que no tienen sentido. Una vez me mandaron una góndola de chorizo. Claro. No tiene. Bueno, es un poco esto como las grandes marcas, que cuando venden, tienen falta de stock y van y compran a la salada y lo mezclan con las que tienen ellos, ¿no? O sea, usted no puede meter una cosa que no tiene carita. Tenemos que mantener una calidad, ¿no es cierto? Todavía no nos vendimos al mercado. Claro, pero... Mientras seamos under... Claro. Vamos a tener carita. Por lo menos tener una línea, así cuando uno ya se vende y dice, bueno, tuve un momento de mantener una línea... Y durante ese lapso estuve bien. Ahora, si me vendo, bueno, ya está. Pero. Como decía Groucho Marx, estas son mis caritas, si no le gusta, tengo otras. Y para la gente que. Para los auspiciantes, para la gente que quiera lavar plata, ¿no? Y la quiera invertir en Tiene Carita, se puede contactar Twitter, que es @tienecarita. Exactamente. El Tumblr, que es... Tienecarita.tumblr, sí. Que es tumblr.com. Sí. Y si no, las caritas me las mandan, por favor, sí, en lo posible, a mi mail, que es nolugardepapel@gmail.com. Bueno, me parece que su usuario de mail tiene droguita, ¿eh? Tiene poquito. Droguita, porque también es el que claro, puse a disposición de las caritas en el momento que no sabía que se iba a transformar en este, claro, monstruo que soy hoy día. Bueno, no es ninguna mostra usted, pero me gusta esa intención de buscar caritas, de ya armar un curro, ¿sí? Que sea, uh-huh, prácticamente un curro, obviamente con la fachada de quiero aportarle hacer caritas feliz a al la mundo gente y todo eso. Muchas gracias por haber venido. La pueden escuchar mañana, ¿no? Porque usted no habla mañana. No, yo no hablo mañana. Me voy a hacer una carpita acá, sí, y me quedo directamente para mañana. Bueno, pues me da fiaca ir a casa, volver. Claro, sí. Así que me voy a quedar a dormir en la radio. Bueno, va a ser muy bien, hay aire acondicionado acá. La tele no sabe muy bien, pero... Hay internet, cosa que en mi casa no. Ah, así que mire qué bien. Me está funcionando mal. Así mire que... qué bien. Bueno, quédese entonces. Yo me voy a ir yendo. Va a entrar al estudio la gente de Amenaza Nocturna, que va hasta las 12. Así que si no se puede dormir, puede charlar un poquito con ellos. Si ronco, ¿se escucha? Hagamos la prueba. Gracias, Andrea Gianetti. Nos vamos, Babasónicos. Perfume Casino, hasta el próximo sábado. Agoto su belleza con un espejo en la Riviera. Su perfume casino la alejó de Portofino. Abandonada, pide un martini y su mirada se va en un yate. Hacia el turquesa Argel, al horizonte aquel, su pareo se vuela y el aliento del mar la desespera. Los necesito.